tenemos teléfono, ya estamos comunicados con Eduardo Epstein, que es auditor general de la ciudad de Buenos Aires. Epstein, gracias por atendernos en este día prácticamente aciago, de feriado y laburando y con nubes. Y acá estamos con Jorge Alperín para charlar con usted. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Eduardo, bueno, esta llamada es a partir de un informe de un centro de estudios que indica que el gobierno porteño destinó más recursos a empresas de grúas que a la infraestructura escolar. ¿Cómo es este tema? Sí, yo lo he visto, digamos, el estudio. En realidad yo no había tomado el trabajo de hacer la comparación, pero es evidente que ya la acumulación de dinero que tiene gastado el gobierno porteño en subsidios a estas dos empresas que se ocupan de la carrera de los autos en infracción en la ciudad de Buenos Aires ya va adquiriendo un monto bastante significativo. Pensemos que desde el año 2008 a la fecha estas empresas han percibido en carácter de subsidio nada más alrededor de 200 millones de pesos. Uh-huh. En lo que va del año, por mes, están recibiendo entre 4 y 5 millones de pesos por mes cada una de las dos empresas en carácter de subsidio, sin contar el dinero que perciben como consecuencia de lo que es el monto que cobran por acarreo a los infractores, que se lo apropian en su totalidad. Uh-huh. Incluso esa cifra de subsidio es un 14% mayor a la que dedican a la infraestructura escolar, ¿no? Esto es lo novedoso, digamos, la comparación con el presupuesto del primer trimestre, que es la comparación que hace esta consultora y que llama poderosamente la atención, ¿no es uh-huh. cierto? Lo que es curioso, ¿sí? Epstein, es que está vencido hace muchos años esas concesiones, ¿no? Y que se las van renovando y los cánones que pagan son ridículos. A ver, el contrato está vencido desde el año 2001. Yo creo que es un escándalo. La concesión debe ser la única que queda todavía desde la época de Grosso, sin haber tenido ningún tipo de modificación, más allá de renovaciones permanentes que se hacen fuera de contrato, sin que medie ningún tipo de concurso ni licitación. Entonces, la verdad que la situación es más que llamativa. Por otro lado, usted sabe que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en el año 2013 una ley, que era 4003, justamente por las demoras en llevar adelante la renovación de estos contratos, por la cual el gobierno porteño tiene la obligación, o bien, de adjudicar una nueva por medio de una licitación nuevamente el servicio, o bien estatizarlo. Uh-huh. La fecha de vencimiento de esto era enero de este año, enero del año 2015. Uh-huh. Y a la fecha no ha ocurrido absolutamente nada, ninguna de las dos cosas. Ni lo ha adjudicado, ni lo ha reestatizado, con lo cual yo creo que están en el incumplimiento de los deberes funcionarios. Uh-huh. Entiendo también que están pagando un canon de 50.000 pesos, que equivale a más o menos 80 coches acarreados, cuando están acarreando unos 40.000 por año, ¿no? Efectivamente, es así. ¿Cuándo lo pagan? Porque en realidad el canon, usted sabe que muchas veces no lo han pagado y no lo pagan porque son dos empresas que sistemáticamente se dedican a presentar recursos y plantearle a la administración de que están perdiendo dinero, que la ecuación económico-financiera está quebrada, que están en quebranto, etcétera, y ha habido muchas ocasiones en las cuales el canon, lo adeudan, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un escándalo, porque aparte son dos empresas a las cuales el gobierno les entrega las playas de estacionamiento, no solamente para la guarda de los autos en infracción, sino también para su explotación comercial. Los subsidia, prácticamente no les cobra canon, ¿no es cierto? Y además están sin contrato. Y además de todo eso, también es notable que esta administración de Macri, digamos, y el secretario de Transporte Dietrich, simplemente por una instrucción, además le amplió la zona, porque usted sabe que Puerto Madero no existía cuando comenzó la concesión. Ajá. Y hace ya 2 o 3 años, un día Dietrich se levantó, le mandó una nota a la empresa diciendo que a partir de mañana comiencen también a levantar autos en la zona de Puerto Madero. Con lo cual les amplía además la zona concesionada sin que medie ningún tipo de contrato de licitación. Yo creo que es un escándalo que si en lugar de ser en la ciudad de Buenos Aires fuera a nivel del gobierno nacional, estarían una semana entera en los medios. En sí, los medios. Sí, sí, y esto sí. Se calla y se oculta. Ahora, Epstein, la lógica de estas empresas de acarreo es como si tuvieran un puesto de panchos, digamos, pagan un canon y después todos los panchos que venden o todos los autos que acarrean se la quedan ellos la plata. No, digamos, no tiene que ver con el ordenamiento del tránsito esto. No, no tiene nada que ver, porque usted, como usted bien dice, Barragán, a ver, razonemos un minuto. Ellos cobran por auto que acarrean, o sea, el acarreo que el costo del acarreo se lo cobran al infractor y se lo quedan, con lo cual su incentivo es a llevarse la mayor cantidad de autos posible. Claro. Como esto es así, ¿a dónde van a buscar los autos? Cerca de las playas de estacionamiento. Cuanto más corto sea el viaje de la grúa, más autos, claro, más autos pueden, claro, levantar. Claro. Más autos levanta, más productividad tiene la grúa. Entonces, ¿dónde se levantan los autos? Y siempre cerquita de las playas de estacionamiento. No tenga la desgracia de tener un problema y tener que ir, por ejemplo, a la zona de los sanatorios que están en la zona de ahí, de Avenida Pueyrredón y Peña, etcétera, porque ahí va a ver cómo se lo levantan todo el tiempo. ¿Se sabe? En Chorena, se me ocurre, por ejemplo. Sí, entiendo, ¿no? Entiendo. ¿Y se sabe de quiénes son estas empresas? Y son dos empresas de dos empresarios. Uno se llama Violante, el otro se llama Chantore. No, dígamelo de verdad. Sí, Violante y Chantore. Bueno. ¿Pero por serio? Ok. En serio, sí. Bueno. Y son dos empresarios, nada, de un pasado realmente, digamos vinculados con... Creo que hasta tuvieron relación en su momento el padre del actual empresario con la dictadura, etcétera, digamos. Y que siempre hay relaciones con el poder, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, por otro lado, Eduardo, ¿cómo puede ser tan bajo el presupuesto destinado a infraestructura escolar, no? Bueno, claro, lo que pasa es que el gobierno porteño viene además subejecutando las partidas de infraestructura escolar y, por otro lado, reduciendo lo que es el presupuesto en educación respecto de lo que es el presupuesto general. Hay una sistemática baja del presupuesto en educación, mientras lo que sí suben son también de vuelta los subsidios a los institutos de enseñanza privada. Ahora, fíjese que hay una reacción por parte de los alumnos de muchos establecimientos que tomaron los establecimientos reclamando que los pongan en condiciones de estudiar y aprender allí, y una vez que pasó la movida de las tomas de colegios, el tema vuelve a quedar olvidado, ¿no? Sí, porque, digamos, salvo cuando hay así situaciones en las cuales son inocultables, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un alto nivel de blindaje mediático que hace que todas estas realidades que estamos conversando, prácticamente, como yo le decía antes, no surjan a la luz, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero la situación en general de la inversión en infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires, salvo honrosas excepciones que tienen que ver con el espacio público, lo que tiene que ver con inversión de infraestructura social, como puede ser tanto inversión en salud como inversión en educación, son rubros que brillan por su ausencia, que se encuentran, digamos, cuando uno analiza lo que se llama la cuenta de inversión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh-huh. Es donde queda reflejado finalmente efectivamente cuál ha sido la inversión como formación bruta de capital, que decimos los economistas. Uh-huh. Uno se encuentra con que en las áreas sociales, lejos de crecer, está prácticamente estancada desde hace muchos años. Epstein, usted, a ver, volviendo al tema de esto que está tan claro, lo de Violante y Chantore y sus empresas de acarreo de autos, usted es el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Usted, ¿dónde se frena y hasta dónde llega lo que se puede hacer para que esto deje de ocurrir, digamos? ¿Usted presenta una denuncia ¿cómo es? Nosotros, en el caso de las grúas, yo vengo peleando en la auditoría para que efectivamente podamos auditarlas. Usted sabe que el macrismo tiene tres auditores generales en lo que es el Colegio de Auditores, y prácticamente estamos en una discusión respecto de poder auditar o no lo que es todo este contrato. Sin embargo, nosotros hemos hecho la investigación por parte de los equipos que forman parte de lo que es el bloque de auditores del Frente para la Victoria, y yo esta semana seguramente voy a presentar una denuncia penal. Normalmente, cuando nosotros encontramos en los planes, en lo que tienen que ver con los trabajos que hace la auditoría, situaciones que pueden de alguna manera representar ilícitos, lo que hacemos es denunciar para la Procuración de la Ciudad, que es la que tiene que llevar adelante una investigación más en profundidad. En este caso particular, que la auditoría ni siquiera hemos conseguido, digamos, realmente que se incluya dentro de la muestra un contrato tan escandaloso como este, sí. y como está vigente la ley 4003, que yo le planteaba recién, que creo que está en el borde del incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo menos algún funcionario porteño, que ni restatiza ni adjudica, es que vamos a presentar seguramente esta semana una denuncia penal vinculada con el tema. Está bien. Lo saco de tema y ya lo voy dejando tranquilo. Epstein, ¿cómo viene Iron Mountain? Bueno, ahí está avanzando la investigación judicial, ¿no es cierto? Nosotros en su momento también planteamos claramente nuestras sospechas y sobre todo las falencias en lo que tiene que ver con el control en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que llevar adelante, sobre todo, el área de seguridad del trabajo, y más aún en una empresa que además de nuevo tiene subsidio. Llama la atención, ¿no? ¿A quién subsidia el gobierno porteño? El ingeniero Macri, solemos escuchar sus críticas a los subsidios a aerolíneas argentinas, sí. ¿No es cierto? Y a transporte en general. Pero cuando uno observa, no es que el gobierno de Macri no subsidia, el gobierno de Macri también subsidia. Uh-huh. Y cuando uno mira a quién subsidia el gobierno de Macri, se lleva la sorpresa, o no tanta sorpresa para algunos, como que subsidia a Iron Mountain, la subsidia diciendo que Iron Mountain era una empresa que se dedicaba, está dentro del distrito tecnológico. Yo no sé guardar documentos qué tipo de desarrollo tecnológico tiene, la verdad. Pero lo cierto es que sí. Era una empresa que estaba subsidiada dentro del distrito tecnológico y que no pagaba ni paga impuestos locales como consecuencia de ese subsidio que le dio el gobierno de Macri, y que por otro lado le mantuvo y no la clausuró, a pesar de que el propio organismo que tiene que fiscalizar el gobierno porteño en el área de control gubernamental le negó durante 7 u 8 oportunidades el plan de contingencia para incendios. ¿Ah, sí? Porque, claro, en el propio expediente está, el propio gobierno de la ciudad dijo no le podemos autorizar el plan de contingencia, ¿no es cierto? A pesar de lo cual, la empresa seguía abierta y subsidiada por el propio gobierno porteño. Uh-huh. Y el área correspondiente, que es el área de seguridad del trabajo, nunca hizo nada en este sentido. Y bueno, terminamos como terminamos, con un incendio que aparte, más allá de todo esto que yo estoy comentando, después se demostró que fue intencional. Con lo cual todavía... Y con 10 muertos, ¿no? Con intencional, con 10 muertos de mucho mayor gravedad de la que en un principio importaba, y donde, sin duda, yo creo que el gobierno porteño algo tiene que decir, porque allí se guardaban además información vinculada con bancos que están denunciados. Sí, sí, por la fuga de divisas. Fuga de divisas. De paso le cuento que, sí. Volviendo al tema anterior de grúas, cuando uno mira el listado de empresas denunciadas por fuga de divisas y cuentas en el exterior, no inscritas en la FIP, sí, en la República Argentina, se encuentra también con Violante y Chantori, no, por lo menos con uno de los dos, sí, sí. Ah, que también tiene una cuenta, que también tiene en cuenta en Suiza. Chantori y Violante. Bueno, no, sí. Creo que los dos no, creo que uno de los dos. No. Debe ser uno de los dos. le agradecemos muchísimo esta charla. Y bueno, que sea leve, su laburo es de renegar, pero bueno, está muy bueno que usted lo haga. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Hasta gracias, luego, sí. Muchísimas gracias, un saludo. Hablábamos con Eduardo Epstein, que es el auditor general de esta ciudad de Buenos Aires, donde ocurren este tipo de barrabasadas todos los días. Ya venimos.